Bueno, en lo que respecta al área nuestra, que es el área de seguridad, venimos con un porcentaje inferior a la cantidad de hechos que se sufrió la temporada pasada. En un 60% más o menos estaríamos a esta fecha. Lo que se han incrementado ha sido el tema de detención en causas, que han surgido varias causas que fueron descubiertas en el corto lapso de que llevamos temporada. Así que eso ha brindado su resultado, hemos obtenido buenos resultados y estamos trabajando más que nada todo orientado a lo que es la prevención. Un sistema de prevención, lo que nosotros le tratamos de dar una dinámica que sea todo bien rápido, bien ágil, y poner todo lo que hay, toda la cantidad de empleados y todos los medios logísticos, toda a disposición de lo que es la prevención. Para lo que significa la investigación, están las brigadas trabajando también, así que estamos en una etapa que si uno se pone a hacer una evaluación a esta altura, los resultados serían buenos comparados a otras temporadas. ¿Cuáles serían las recomendaciones para la gente que por ahí baja a la playa, que sale del apartamento, que deja la puerta abierta o qué precauciones tendría que tomar? Y las precauciones son las que hemos estado diciendo desde un principio acá, que tienen que ver con el tema de que se tienen que tomar todas las medidas de seguridad como las toman en sus propias casas, en sus lugares de origen, que cierren todo, que bajen las persianas, que con el tema de los vehículos, que no lleven pertenencia en el interior y que sean visibles desde la parte externa, que cierren los vehículos también. Nos hemos encontrado con vehículos cargados que están con las puertas o con los vidrios bajos, así que se han realizado custodia de esos vehículos en forma especial para que no le roben, y en algunos casos hemos estado hasta 3-4 horas hasta que han bajado, y después que tuvieron su jornada de playa han subido y el personal ha permanecido en ese lugar, todos cuidándole las pertenencias porque se habían dejado los vehículos con los vidrios bajos y las carteras, celular, toda a la vista. Así que eso es por un lado, y por otro lado es el tema de la cantidad de dinero que se maneja en efectivo, que manejen los turistas, que no sea abultada, sino que acá tienen los medios de extracción de dinero disponible acá en la villa y en San Antonio también, así que tienen medio y la posibilidad de extraer dinero el que sea necesario, pero que no permanezcan ellos con sumas muy abultadas en el bolsillo o en la cartera, porque el riesgo de la sustracción siempre es alto. ¿Tuvimos un hecho al respecto en el día de ayer, puede ser? En el día de ayer tuvimos un hecho en un departamento acá en la calle de Sumuncurá, en donde fue denunciado el ingreso de personas ignoradas, en donde sin ejercer violencia en ninguna de las aberturas del inmueble, ingresaron y sustrajeron del interior de un bolso la suma de 18.000 pesos y prenda de vestir varias. Así que se está trabajando en este hecho. Ayer mismo se trabajó en el lugar y ya está trabajando la brigada que corresponden a este tipo de delito, para ver si podemos obtener algún resultado. Bueno, agradecemos la nota con el diario y lo vamos a molestar seguramente más adelante para informar a la comunidad cómo está trabajando la policía. No, por favor, muchas gracias a ustedes, y yo les vuelvo a reiterar a través de ustedes a la gente que se mantenga en contacto con nosotros, con el 101, el número de emergencia, que nos llame a cualquier hora cuando vean movimientos raros, movimientos sospechosos de gente o de vehículos, que esté en contacto con nosotros, así es la única posibilidad de que todos podamos prevenir algún tipo de delito que se pueda llegar a cometer acá en la villa. Así que aprovecho este medio para poder y requerir eso a la gente que está hoy por hoy en las grutas.